Bueno, estamos acá, 7 de la mañana, empezando una nueva edición del programa Mendía. Mendía para toda la gente. Mendía, Julián, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, amigo? Madrugando ahora, ahí empieza recién a salir el sol. Y bien, estamos bien. Hablo bajito para no despertar a nadie. 7 de la mañana acá en Afganistán. Vamos, ¿no? Con las noticias de último momento. Me dicen que no es el horario de nuestro programa, amigo. No, no, no. ¿No? ¿Qué hacemos? Y no sé, yo había preparado algunas cosas para traer hoy. Y pará, y si no, ¿qué son las 5? Hagamos, ¿por qué no hacemos? A mí no me importa. Bueno, no sé, pero invitemos a los chicos, algo. Sando, estará. Bueno, mando un mensaje y vemos si se suma alguno en un ratito. Y si sale, sale. Yo tenía ya lista para tirar ya la apertura de Mendía. A ver. Ahí tirando un chivo gratis para Mendía. Analógico total. Podría haber pasado al operador técnico, pero decidiste pasarlo de un grabador de los que se usaban antes en los 70. Sí, era un celular en realidad. Pero bueno. Bueno. Che, ¿y a quién más tenemos acá? Porque tenemos a alguien que tiene un Mendía, oficialmente. Hoy tiene un Mendía. Sí. Nacho Álvarez, operador técnico. Nacho, ¿te animás a abrir el micrófono y contarle a la gente por qué estás acomodando tus horarios? ¿Cuáles son tus horarios habituales? ¿Qué tal? Buenos días. Acá desde la cueva. Nada, vengo acomodando en los horarios por el tema de la nueva operación del programa que se está haciendo en la mañana, hasta con unos abrazos. Así que nada, una buena dosis de unos videos de Dross y arrancar el día nomás. ¿Qué onda, Dross? ¿Copado? Está bastante bien, mirá, si no querés dormir, te clavas uno de esos que esos videos que prende tres velas, ¿viste? Solo se le ve la cara y ya te entra todo el miedo. Creo que voy entendiendo cómo montás tu estudio, porque tu estudio es medio así, ¿no? Cuando es la mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos, se ve y vos decís, che, Nacho debe estar en otro país, porque Horarios está afganos desde tienen otro. también. Sí. Bien afgano. Bueno, Nacho Álvarez, que tiene entonces. Él nos contaba que Hasta que vuelvan los abrazos es su noche, digamos, ¿no? Es de 10 a 12 de la mañana, termina y bueno, se va a dormir para después poder despertarse como cualquier persona normal a las 12 de la noche y ahí empezar su día. O sea que es un vampiro, básicamente. Me encanta. Amigo, en general lo de a mí no me importa. ¿Cuentan antes de la apertura lo que va en el programa? ¿Cuentan después? No. No, pero hay que hacer todo rápido, amigo. Hay que hacer todo rápido porque cuando lleguen los compañeros o las compañeras nos van a mandar a guardar y nos van a hacer portarnos bien. Así que todo lo que se pueda desobedecer es ahora. Entonces, ¿qué, decir que contemos ahora de qué va a ir este Pero programa? contemos algo. No. Sí, dale, pará. Vamos para ordenar un poquito. Porque llegan en 10 minutos los compas y decimos, no, venimos bien. Ahí ya estuvimos contándole a la gente. Primero vamos a contarle a la gente que hoy. Una buena noticia, en el Senado se aprobó la ley de educación ambiental. Eso es una buena noticia, es algo que venimos trabajando hace bastante acá en la retaguardia en general. Hace poquito salió una nota muy copada de nuestro compañero Pedro Ramírez Otero, que seguramente en un ratito estará aquí. Y bueno, se aprobó esta ley, muy, muy contentes, vamos a ver cuáles son las resoluciones y lo que empieza a suceder a partir de esto. Y vamos a tener a Jacqueline Hermini, de Jóvenes por el Clima Rosario, que nos va a estar contando, bueno, justamente sobre esta situación. Bueno, les cuento que también tenemos a Eva Cabrera, que es la nueva presidenta de ARGRA, la Asociación de Reporteros y Reporteras Gráficos de Argentina, que asumió hace muy poquito la primera conducción de la asociación que la preside una mujer, así que nos va a contar un poquito cuáles son los desafíos, ¿no? De asumir en este contexto, aparte tan particular. ¿Y qué más tenemos, Juli? Porque yo sé que esta nota a vos te emociona especialmente y va a ser por teléfono fijo. Quería aclararlo. Sí, va a ser por teléfono fijo a la vieja usanza. Vamos a estar hablando con el profe Correa, un compañero de la retaguardia, quienes conocen la retaguardia, quienes vienen a los actos, a las actividades, seguramente conocerán a un compañero que viene con la guitarra, y que, bueno, siempre toca la guitarra a modo fogonero, ¿no? Invita a quien quiera a que se sume a cantar alguna canción. Y además, un tipo con historia tocó. ¿Sabes con quién tocó, Pedrito? ¿Sabes con quién tocó el profe Correa? Es Si como buscas que fotos vos de sabés que Sui yo sé que Generis. sí sé con quién tocó. Entonces, ¿querés que te lo diga o querías Sí, decirlo confío. vos y generar expectativa? Sí, pero al toque me equivoqué y lo dije. Pero si buscas fotos de Sui Generis de años 75, 77, será ahí, tenés al profe Correa tocando con Nito Mestre, con Charly García. Así que tenemos un compañero de la retaguardia que tiene seguramente muchas historias para contar. Es un remake de La Retaguardia por La Retaguardia, algo que se suponía que ya había terminado. No, nos queda esto, pum, unos minutitos, un rato de La Retaguardia por La Retaguardia. Y bueno, bien, creo que he dicho todo eso que tenemos, que es bastante y es, wow, un buen programa, me parece que se tiene que venir, ¿no? No debería de fallar. No, nada puede malir sal Estás y en cierto. ahora podemos decir oficialmente que estamos en A mí no me importa. Podemos decir que hay un teléfono al que pueden mandar Sí. mensajes que imagino que ninguno de los dos lo sabe, por ende no lo vamos a decir al aire. Pueden googlearlo. ¿Cuál es el teléfono de la retaguardia? Ah, no. Lo ¿No? buscamos, lo buscamos. Pero tiene un montón de unos. Es como muy reiterativo. A ver, si estuvieran Sando y Pedro estarían diciéndolo en este momento. Pero es un número muy fácil. Entonces yo mientras sigo diciendo alguna palabra para buscar, hacer un poco de Ocho tiempo. uno uno uno uno uno uno uno, por ejemplo, pueden Creo probar, que enviar un mensaje. era así. Creo que era así. Nachito tiene Bueno. celular. Les paso el teléfono del hotel Four Seasons por si quieren hacer una llamada en chiste. Es 4321-1234. Es muy fácil y te atienden. Hola, hotel Four Seasons. Excelente para hacer llamadas en broma. Vamos, vamos con la Perfecto, pará, te apertura. voy a decir el. Te digo el número de verdad y nos mandan mensajitos, nos mandan audio si quieren también, estamos en vivo, nos mandan al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26, esto es A mí no me importa. Y la musicalización de hoy, ¿de qué se trata? Pedro Tato. La musicalización de hoy tiene que ver con algo que nos une, como A mí no me importa, como grupo aparte de radio, de amistad, y tiene que ver con música para escuchar mientras cocinamos. Nada más ni nada menos. Vamos. Un grupo que si algo le gusta es juntarse a cocinar y comer, cosa que nunca nos salió a hacer por Zoom, obviamente. Y nada, eso, ya escucharemos un poquito qué escucha cada uno cuando cocina. Pueden mandarnos también un tema para el que escuchan mientras cocinan al teléfono que dijo Julián, que tiene muchos unos. Así que, ahora sí, Ahora sí, vamos. Nacho A Álvarez, mí no me operador importa, a técnico. mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. será. Cuida donde sea que te andan buscando. Seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea que van complotando. Los de la feria, peligrosos tal barrio de Guatemala, peligrosos tal barrio de Nicaragua. Bueno, podemos decir que si uno está cocinando, aparte de escuchar música, puede escuchar la radio. Sí, totalmente. Y las cortinas radiales son música también, ¿no, Pedro? Y me decías vos. Totalmente, totalmente. Y hablando, bueno. Hablando de música. Hablando de radio y de música, si hay algo, alguien que hace un buen programa de radio y de música. Es la persona con la que estamos comunicadas en este momento para hacer nuestro emblemático momento radial, que es la retaguardia por la retaguardia, entrevistas hacia adentro de nuestro colectivo. Y estamos hoy con el compañero Alejandro, el profe Correa. Bienvenido, profe. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? No nos escucha. Va, por ahí nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos. Nos está ignorando. Puede ser. No, seguro. Es muy tímido. Es muy tímido el profe Correa. No, unos primeros minutos de silencio, decís. A ver si podemos escucharlo al profe. Pará, Juli. No interrumpas la perfo. Capaz, en un rato quiere decir por qué está haciendo silencio. Es verdad. No lo había pensado. A ver, ahora vamos a intentarlo. ¿Tenemos al profe Correa por ahí? Yo los vengo escuchando desde el principio. ¿Ustedes? Ah. Muy bien, ahora sí. La cantidad de cosas que dijimos, cualquier pavada, ¿no? No. Pero yo estuve acá, yo escuché todo lo que hablaron, o sea, desde que llamaron, oí todo. Bien, y los saludaba, ¿cómo andan? Bien, muy bien, profe, muy contentos de tenerte. Hace mucho no nos vemos, como con todos los compañeros de la retaguardia, porque bueno, esta pandemia nos tiene alejados de la radio, pero seguimos haciendo radio, tanto nosotros como vos también. Nos gusta mucho escuchar tus programas en la retaguardia. Gracias. Así que bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, yo también, porque ustedes me han llamado, les agradezco mucho. Bueno, genial. Pedrito, ¿querés arrancar vos? No, en principio, por si no había escuchado esta sección alguna vez o no la conocía, le podemos contar de qué se trata. Esto es La Retaguardia por La Retaguardia, entrevistas hacia adentro en nuestro colectivo, que nos fortalece hacia adentro, nos ayuda a conocernos y también nos hacemos conocer un poco hacia afuera, cada uno de los integrantes que tiene esta hermosa radio. Y bueno, es una entrevista tranqui. Vas a ver que la primera pregunta es fácil y te la voy a hacer ya mismo, que es, ¿cómo fue tu infancia, profe? Ah, mirá vos, llegamos lejos. No fue fea, fue media rara. Yo hasta que yo descubro la música pasa un tiempo, entonces medio que como antes de eso pasó alrededor de los 10 años. Entonces antes de eso tengo muy pocos recuerdos, no tengo recuerdos de nada en especial. No recuerdo haberla pasado demasiado mal, pero tampoco demasiado bien. Estaba ahí. Lo que a mí en algún momento me da vuelta la cabeza, bueno, yo creo que a muchos de mi generación les pasó lo mismo, que es la aparición de los Beatles. Cuando uno, ahí se me abrieron las antenas. Y entonces ahí es ahí donde decido, bueno, no, donde empiezo a darme cuenta para qué lado me gustaría ir. Que después, bueno, del dicho al hecho hay un buen trecho. Así que eso después es otra historia. Pero en principio la infancia fue esa, eso es lo que me acuerdo. Pero llegaste a hacer música, a hacerlo muy bien y a tener grandes momentos con la música, ¿no? Llegué, sí, vos sabés que yo no sé si el objetivo que yo alguna vez me planteé fue llegar a alguna parte. Generalmente eso está asociado a que vos seas un triunfador exitoso y todo y tenés plata y no sé. Y en realidad yo nunca lo pensé desde ese punto de vista. Yo lo que más lo pensé es que desde el punto de vista de que yo encontraba algo que hacer en este mundo que a mí me gustase. O sea, lo pensé siempre de otra manera distinta. Y lo que me pasé haciendo durante todos los años que tengo, que son unos cuantos, en realidad es tratar de hacer lo que me parece que había que hacer, lo que me gustaba hacer. Y eso, desde ese punto de vista, si vos lo pensás desde ese punto de vista, por supuesto, estoy recontrahecho. Pero después no sé si lo otro yo pasé las penurias o los buenos momentos que pasé durante toda mi vida, bueno, como lo pasaron otras personas de la edad mía. No me diferencio de eso. No creo que no me gusta la idea de que, bueno, porque vos tenés un trabajo que tiene algo que ver con que la gente te conozca, seas no sé quién. Yo soy un laburante y siempre me consideré eso. Laburo de determinado tipo de cosas, punto. Pero no me diferencio demasiado de cualquier otro tipo que labura de cualquier otra cosa. Tal vez incluso tengo una ventaja, laburo de lo que me gusta. Eso sí, si querés, es una ventaja que es crucial. El otro día charlaba casualmente con alguien que me preguntaba eso y le decía, bueno, me puedo dar el lujo de decir, bueno, pará, sí, yo toda mi vida laburé de lo que me gustó. No siempre era exactamente lo que me gustó, por supuesto, pero bastante cerca anduve. Entonces, para mí eso es el asunto. Después, si aparte de eso las cosas fueron un poco mejor, un poco peor, bueno, está bien, qué sé yo. Y nunca me preocupé demasiado por la otra cuestión, no sé si se entiende lo que estoy intentando decir. Sí, se entiende bien. Te hago una pregunta entonces. ¿Escuchaste los Beatles? ¿Qué edad tenías? Y de escuchar a los Beatles, a Y empezar a hacer música, ¿cómo fue ese salto? ¿Por dónde arrancaste? no, a ver, yo en realidad venía con cierto pasado, pero no formaba parte de ninguna de las cosas. Mis viejos tocaban la guitarra y mi viejo aparte en ese momento vendía y compraba guitarras. O sea que en casa de que yo cuando yo era niño siempre hubo guitarra. Esa es una primera cosa. Con lo cual yo alguna vez una guitarra ya la había tocado, sacaba melodías, pero no era era una cosa más. Era eso, ir a jugar al fútbol, no hacer nada, qué sé yo. Era más o menos lo mismo. Era todo más o menos lo mismo. No, lo que los Beatles a mí me dan es un cambio cualitativo. Porque entonces la guitarra se empieza a transformar en algo importante. Y entonces ya no es que es lo mismo ir a jugar al fútbol que pelotudear en la calle o tocar la guitarra. No, empieza a tener otra categoría. Y aparte me entra a caer la ficha, bueno, que yo no sabía nada. O sea que me tenía que poner a aprender. La primera cosa que yo tenía que hacer es aprender. que después de eso se va metodizando con el tiempo, bueno, y después con los años vos estudiás. Eso es el asunto. Lo estudié bastante. Pero eso vino mucho después, y aparte porque nunca lo quise hacer forzado. Porque me parece que es uno de los grandes males que hay. Bueno, cuando vos te fuerzan a hacer algo, al final te terminan poniendo una losa en la cabeza, bueno, hay que hacer. Y las personas tenemos tiempos distintos, no funcionamos igual. O sea que hay gente que por ahí puede resolver las cosas muy rápido y hay gente que tarda bastante más. Yo estoy en ese grupo, los que tardan bastante más. Entonces, yo me acuerdo que cuando más o menos mis viejos descubrieron que a mí me empezaba a gustar la música, bueno, ahí nomás ya me querían enchufar a estudiar. Bueno, no pudo ser, no quise. ¿No? ¿Está bien? O sea, y yo después fui siguiendo un ritmo. No sé si eso está bien o está mal, eso, como toda decisión que vos tomás en esta vida y en este mundo, o sea, tiene sus partes a favor y sus partes en contra. Tal vez me hubiera venido bien, digamos, o sea, estudiar de niño. Pero bueno, no lo hice. Y no estoy arrepintiéndome, estoy nada más contando algo. Es lo que sucedió, es lo que me pareció a mí que tenía que hacer en ese momento, y más allá de lo que yo pueda pensar ahora, no es bueno medir con los parámetros que yo pueda llegar a tener ahora los parámetros que tenía el Alejandro de los 12 años. Yo tenía 12 años cuando aparecen los Beatles por acá, y creo que es el año 63-64, creo que ellos aparecen más o menos por acá, por esas épocas. ¿Qué tal, Alejandro? Acá te saludo, Valentina. Hola, Valentina, ¿oí bien? ¿Vale? Valentina, ¿oíste bien? Bien. Te oigo medio, no, ¿sabes lo que me pasa? Te oigo medio como con eco, entonces, bueno, pero dale, hablales un poco más despacito, a ver si entiendo bien, dale. Dale, si no ahí mejoramos un poco el audio. Bueno, muy en relación con la pregunta que respondiste recién, queríamos que nos cuentes cómo conociste a Nito y a Charlie y cómo fue que empezaste a tocar en Sui Generis, como muy, muy histórica esta parte. Sí, no, vamos al mismo colegio. Yo soy compañero de secundario de ellos. Hicimos todo el secundario, o casi todo el secundario juntos. En realidad, con el primero que me conozco es con Charlie, en segundo año. Y en ese momento pasa una cosa muy graciosa. Yo tocaba un poquito. Y en ese momento no sé quién me dice de que había uno ahí que tocaba el piano, que tocaba muy bien, que era Charlie. Charlie era un tipo que había estudiado desde niño, a diferencia mía. Y que andaba buscando a alguien, pues en ese momento se cantaba en inglés. Y yo más o menos hablaba, ahora ya no hablo más, pero en aquel momento más o menos hablaba. Entonces andaba buscando a alguien que escribiera letras, que pusiera letras a las músicas que él hacía. Entonces yo medio así como que no quiere la cosa, un tío me invita a la casa, voy a la casa, el tipo se siente en el piano, y la verdad que me caí de culo, porque no podía creer que un pibe de la edad mía tocase lo que él tocaba. Tocó un nocturno de Chopin, creo que fue un nocturno de Chopin, lo primero que lo escuché, el nocturno número 9, que no es fácil, lo tocaba de memoria el hijo de puta. O sea, era un niño prodigio. Siempre lo tuve por un niño prodigio. Lo que pasó después, esa es otra historia. Entonces, como que me quedé duro y como que, bueno, no sabía para qué lo agarrar. O sea, lo que me daba cuenta era que la diferencia era muy notable, era enorme. Aparte, él tenía oído absoluto, creo que lo sigue teniendo, que es la capacidad que vos tenés en forma natural de oír un sonido, y no solamente reproducirlo, que eso también lo puedo hacer yo, sino saber qué nota es. Eso lo conseguí después de los muchos años. Yo todavía, por ejemplo, 70 años después no lo he conseguido. Y no creo que pues se puede conseguir con el transcurso del tiempo, pero la cosa es cuando lo tenés como capacidad natural. Y él la venía trabajando desde chico. Así que ese fue el primer impacto. Entonces, bueno, medio que como yo trataba de hacer al lado de él, el que hacía en las mayores de las cosas era él. Y así se fue armando un Sui Generis, en realidad, del colegio secundario, que llegamos a 6 personas. Nito aparece un poco después. Aparece con Carlos Piegari. Y el gran hacedor de esa primera época es un tipo que se llamaba Beto Rodríguez, que era el baterista. Fue él el que me dice a mí, me preguntaba si, porque él sabía que yo sabía inglés, y que el otro andaba buscando, él es el que nos junta, ¿no? De alguna manera consigue. Bueno, y eso se empieza a armar. Después eso tiene millones de cambios y de y hasta que termina el sui generis famoso, que es el sui generis dúo. Yo después vuelvo a tocar con ellos, ya en el 73, ya cuando ellos ya pican en punta, pero ya era otra cosa, porque ya no era ese grupo de colegios, sino que eran un dúo, era una empresita, era una pyme en crecimiento, y yo medio entro de empleado, que es después lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, ser laburante, lo que yo les contaba a ustedes al principio, ¿no? Tocar un instrumento para el que me pagase, como cualquier otro trabajo, ¿no? Siempre lo interpreté desde ese punto de vista. Y por otro lado, tratar de hacer algo de lo que a mí me gustaba, que medio en ese ir y vuelta siempre fue quedando postergado, ¿no? Recién en los últimos 20 años yo pude darme el gusto de grabar un par de discos así, uno tras el otro, que era como para decir, bueno, hice esto, ¿no? Es otra, siempre lo de que siempre al final terminó en segundo plano. No sé si te contesté. Sí, me parece que contestaste bastante la pregunta. Te sumo, porque aparte de ser músico, sos docente y sos tan docente que se te conoce mucho como el profe. ¿Cuándo empezaste con la docencia? ¿Y qué rol tiene la docencia para vos? Bueno, yo en realidad cuando empiezo, cuando se termina la segunda etapa, a ver, yo había empezado cuando termino el secundario, empiezo a trabajar de músico, así como te comentaba recién. En un momento, bueno, me llama Charlie para de vuelta, ya con el Jenny famoso. Bueno, duramos 2 años, el asunto se empieza a poner espeso. En algún momento, como dos caballeros, nos damos las manos, cada uno agarra para un lado. Y en ese momento estaba medio difícil eso, en el año fin del 64, estaba difícil lo que estaba pasando en este país. 2 años después iba a venir el golpe. El golpe fue un cambio. El golpe, yo siempre digo, es una cosa que a veces no se nombra. Claro, está bien, vos del golpe, que te acordás que hubo 30.000 desaparecidos. Y por supuesto que eso es lo primero de lo primero. Pero el golpe produjo otras cosas que no se ven tanto. Liquidó la escena cultural de Buenos Aires. O sea, no es solamente que desapareció 30.000 personas. Liquidó el arte que había en Buenos Aires y todas las expresiones artísticas corrientes en una fiesta a la noche. Todas las noches se tocaba, o casi todas las noches. Vos podías a cualquier hora y siempre había alguno que andaba cantando en algún teatrito, en algún lugar. Ustedes seguramente deben conocer. Yo hice un par de programas con eso, una anécdota que es terrible, que es la desaparición de Tenorio, ¿no? Tenorio, que era un músico brasileño, un pianista brasileño, que aparte era un tipo que... ¿Cómo? No te oí, discúlpame. No, ¿Hola? Sí, te decía que nos cuentes de esto. No, sí, eso. El Tenorio era tocaba, era así, era también de laburante. Era aparte también venía armando su carrera como pianista, era un pianista excepcional, porque aparte se había metido en hacer una mezcla entre jazz y Brasil. Yo le dediqué un programa, les decía, en alguno de los 24 de marzo, porque él tiene un disco, se llama Émbalo. Y él estaba en la banda, como músico de acompañamiento de Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes era un tipo que cantaba, qué sé yo, bueno, había sido diplomático, un bon vivant, era muy agradable Vinicius, bueno. Y vienen acá y días antes del golpe, yo no sé si fue el 18 de marzo o una cosa así, ellos era con Toquinho, con María Creusa, bueno, una banda. Y este Tenorio, que en realidad era músico, tenía los pelos un poco largos y era barbudo, qué sé yo, no tenía anteojos, bueno. Y no tiene mejor idea, por el tipo, que salir a comprar algo a las 3 de la mañana a comer. Y parece que se lo confunden. Un Falcon Verde se lo confunde. Lo agarra la Marina y parece que el tipo se lo llevan a la parece que está Stis metido en el medio, es lo que se termina sabiendo. Se lo llevan y cuando quieren acordar, lo que ellos dicen se les va. O sea, lo matan. Se les muere en la sala de tortura. Cuando están descubriendo de que en realidad no era el que estaban buscando. Entonces pasa algo que es medio aberrante, que es ellos avisan al gobierno militar brasileño en una nota reservada que salió después, ya cuando la dictadura se va, donde le dicen al gobierno de Brasil, miren, discúlpenos, digamos, un ciudadano brasileño que nos confundimos con un terrorista. Y por supuesto el gobierno brasileño dijo, mira, no había ningún problema, está todo bien. Bueno, Vinicius, que no era un tipo, Vinicius había sido diplomático de carrera, y casualmente Vinicius lo pierde su carrera diplomática cuando viene este golpe militar en Brasil, porque los golpes militares eran una cosa que, bueno, estaba Pinochet en Bolivia, estaba Bordaberry en Uruguay, Banzer en Bolivia, bueno, estábamos Pinochet en Chile, había unos cuantos nenes pesados en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, no había mucho lugar donde quejarse. Y el tipo parece que mueve cielo y tierra, pero no había manera. Aparte, el tipo lo habían matado, ya no había manera. Y por supuesto, el cuerpo nunca aparece, ¿no? Que era como un desaparecido más. Que era un muchacho que en realidad no tenía nada que ver, porque no era este. El tipo que había venido a laburar acá, a ganarse unos mangos, y tiene hambre y sale a comprar un sándwich a las 3 de la mañana. En esos momentos, dicho sea de paso, por eso te digo, a nadie se le hubiera ocurrido salir a las 3 de la mañana en esas horas y esos días, porque todos los que estábamos acá sabíamos que habían... Después no sabíamos bien qué terminaba pasando, pero que andaban los tipos cazando gente, eso lo sabías, o sea que a veces ahora no se veía ni en pedo. Te guardabas, apenas caía la noche, adentro. Esa fue la historia. Bueno, retomo porque se nos fue la pregunta para atrás y tenía que ver con tu apodo como el profe, que me imagino que esta historia de alguna manera tenía intención de llegar a ese punto. No, sí, no, porque yo me perdí. O sea, pido disculpas. Ah, bueno. Ya retomo. Empecé a hablar de Tenoní y me fui para otro lado. No. Yo cuando termina su idea, en ese momento se está armando el golpe, es el año 74, 75, había, ya en 75 se empieza a oscurecer, estaban las 3A, que eran bandas parapoliciales. Entonces lo primero que hago es, que lo primero que me empieza a pasar es que se me empiezan a cortar todo, esto antes del golpe incluso, se me empiezan a cortar todos los lugares donde laburar. Entonces una primera cosa que se me ocurre, bueno, por un aviso que doy clase. Así empieza la cosa, pero ya empiezo desde ese punto de vista. Cuando empiezo esto, necesito empezar a tener material, a armarlo, bueno, y desde esa época, desde ese año 75, he venido enseñando hasta más o menos hasta que cuando al final termino entrando a Avellaneda, que bueno, ya le era como mucho, ¿no? Estar en una escuela y tener clases particulares. Entonces yo dejo de dar clases particulares más o menos por esa época, en la medida que voy incrementando horas, porque en última instancia era el medio de vida más importante, que bueno, es el medio de vida que tengo ahora, ¿no? Eso lo sigo haciendo. Bueno, y yo llego por necesidad, vamos a decir la verdad. Ahora le termino encontrando el gusto, primero porque me obliga a mí a mantenerme actualizado, segundo porque me obliga a mí a estudiar, por ahí más de lo que yo haría. Yo soy un tipo que si no lo empujan un poco, por ahí no, ¿está bien? Soy medio tranquilo. Entonces, pero eso me obliga, porque viene un flaco y no sé qué pregunta me hace, y yo tengo que saberla. Y si no la sé, se la tengo que decir, y tengo que salir a corriendo a averiguar qué es lo que me está preguntando. Bueno, eso por suerte hace mucho ya que no me pasa, pero sí, eso es una cosa que te ayuda mucho, porque te tenés que tener la neurona más o menos despierta. Así que lo he terminado tomando como un trabajo que me gusta. Es un trabajo que me gusta. No lo cambiaría en este momento. Incluso ni siquiera lo cambiaría por lo que hice durante muchos años, que es tocar. Yo tocando, digamos, anduve por muchas partes, viajé, bueno, no me fue mal. Pero en este momento no me imagino cargando una guitarra para subir al avión e irme no sé a dónde, poniendo que pudiéramos hacer eso. O sea que ahora tampoco con este asunto tampoco podrías hacer. Pero no, me parece que para ya de grande es lo mejor que puedo hacer. No, ahora no sé si te contesté ahora. Sí, ahí llegamos al meollo de cómo arrancaste con la docencia. Y bueno, también hablando de otro tipo de principios, queríamos preguntarte cómo y cuándo empezó tu vínculo con la radio. Bueno, yo los conozco ya hace bastantes años a Fernando y Eugenia por encontrarnos en determinadas actividades políticas que ellos hacían y que yo también hacía. Y de ahí como que se fue armando un vínculo que después nos dejamos de ver. En algún momento un amigo que yo tengo que se llama Luis Calcaño vuelve, o sea, cuando Fernando y Eugenia arman la radio, cuando yo los conozco, yo todavía la radio no existía. Él me lleva como columnista, este amigo, yo te digo, a la retaguardia. Bueno, así que nos reencontramos ahí, bueno. Después, o sea, bueno, partimos con Calcaño, y en algún momento yo también, Luis sigue haciendo sus cosas, y yo me quedo sin nadie. En un momento no sé cómo me reencuentro con Fernando, y le planteo el asunto, che, le digo, ¿qué te parece hacer esto? Me dice, sí, dale, dale. Bueno, y así empieza lo de Jazz en la lectura de vinilo, que es el primer programa que yo empiezo, que empieza en el 15. Y después, bueno, en algún momento yo venía de hacer un programa de rock que tiene un nombre medio parecido a Rock and Rabat, pero no era exactamente igual, lo cambié. Y en un momento le propongo también, bueno, también me dice que sí, entonces bueno, y bueno, ya está, con eso ya tengo para divertirme. Ese es el vínculo que yo empiezo a tener con la radio, a partir de ahí empiezo a conocer un montón de gente como ustedes o como otras tantas personas. Algunos de ellos yo los conocí en tiempos A, por haber sido militantes de alguna organización política, yo en algún momento también lo fui, entonces bueno, los conozco de ahí, algunos los conozco de ahí, y otros los fui conociendo después. Y profe, y tu vínculo con la radio, más allá de con la retaguardia, con la radio como cosa, como objeto, como forma de comunicación, desde chiquito escuchás, ¿cómo es la cuestión? Sí, yo cuando era más joven escuchaba radio, después pasé un gran periodo en el cual realmente dejé de escucharla. Y yo vuelvo a la radio de la mano de este amigo, yo te digo, Luis Calcaño, que él en algún momento empieza a armar, él es el titular de lo que es Mucha Madera, que por eso yo siempre lo nombro, porque de alguna manera yo te empiezo a partir de él. Y le empiezo, pero como ya como hacedor, y él entonces empiezo a ser columnista de sus programas. Nosotros teníamos un programa... me escuchó, él tenía un programa al cual yo era columnista y participante, y en algún momento termino siendo conductor en lo que era la vieja Radio de las Madres, la 530, en algún momento estamos ahí, estamos en FM Palermo, en algún momento caemos en la FM Rock de Nacional, pero dura muy poquito la experiencia. Después tenemos también en algunas radios alternativas, acá en la retaguardia, en algunas otras más, y también en algún momento arribamos a las 7:50. Pero en algún momento todo eso como que se empieza a... no continúa. Y yo medio que me quedo medio como en el aire. Entonces ahí es donde, digamos, en algún momento yo me reencuentro con Fernando y le planteo esto, bueno, y él acepta y así empieza. Él estaba empezando también, o estaba, yo no me acuerdo, ¿cuál es la fecha de ustedes la tienen, la fecha de inicio de la radio? 2003. Ah, bien, entonces existía de antes de lo que yo pensaba. Existía de antes de lo que yo pensaba, sí. No, perdón, yo no sé en qué empieza el programa La Retaguardia. No, pero la radio no, no me acuerdo cuándo. Claro, porque yo no me acuerdo ahora cuándo fue. Esto, a ver, el periodo en el cual yo colaboraba con el programa de Luis Calcaño, que lo hacíamos en vivo, lo hacíamos ahí arriba donde están ustedes, eso tendría que ser 2006, más o menos por ahí. Que esa por ahí un poquito después. Esa es la época en la cual digamos, o sea, este, me puede estar confundiendo con la fecha, por eso le he preguntado a ustedes si saben más, en la cual yo empiezo a colaborar, pero en realidad yo voy como columnista, como ayudante o como no sé qué de Luis, ¿está bien? Bueno, y ahí nos podemos reencontrar con Eugenia, con Fernando, bueno, eso. Bueno, profe, lamento informarte que no estamos en el estudio Víctor Basterra, aunque soñemos con eso, estamos haciendo el programa a distancia. Sí, claro. Vamos. Quería hacerte una pregunta y es, bueno, contaste, tenés experiencias militantes, y en general, como todos los militantes, tenemos algo y es que soñamos con algún mundo que es por el que militamos. ¿Cómo es el mundo, cómo te gustaría que sea el mundo de acá a 50, 100 años? Y un poco más justo, aunque sea un poco. Yo por ahí, yo te reconozco a que tal vez he perdido alguna de las esperanzas que tenía cuando tenía la edad tuya. No es bueno eso, pero es así. Funciona de esa manera, nos guste o no nos guste. Después podemos decir cualquier cosa, pero nos guste o no nos guste. Te vas volviendo más cínico, la medida que te vas poniendo viejo. Y vas perdiendo la natural pureza que vos tenés cuando sos joven. Cuando vos sos joven, vos realmente crees que las cosas pueden ser de una manera. En la medida que vas creciendo, eso se va como embadurnando. Esa es la opinión que tengo yo, ¿no? Que no se tiene por qué estar de acuerdo. Y ese proceso también me ha alcanzado a mí. O sea, no, yo no creo de que sea lo mismo un chico de 20 años militante que un tipo de la edad mía militante. No es lo mismo. Es mucho mejor el chico, esto es lo que estoy diciendo, para que se entienda bien claro. En la medida que vas creciendo, se va sumando sobre todos. Y cuanto más sobre todos tenés, más pesado estás. Y cuanto más pesado estás, menos te podés mover. Entonces, medio que todo lo cuidás de otra manera. Que de alguna manera, hay si querés una explicación. Uno la vida la empezás a ver de otro punto de vista. No digo que sea mejor, digo que es distinto. Nada más que esto. Sí, yo creo que todos en algún momento cuando empezamos a militar en el lugar que hayamos elegido o que nos tocó en suerte, porque a veces ni siquiera yo he llegado a la conclusión de que a veces uno ni siquiera elige el lugar donde va a parar, cae porque estaba cerca, ¿no? Sin querer parafrasearlo a Macri, pero más o menos una cosa así. Uno llega por distintos motivos absolutamente que pueden llegar a ser absolutamente ajenos. Pero está bien, es así, es como se da. No hay una claridad ideológica. La claridad ideológica la vas teniendo a la medida que el tiempo va pasando. Y no me parece que eso esté mal, es así como funciona. Eso sí lo sigo pensando. Por supuesto me gustaría que este mundo fuera mejor. Fundamentalmente que fuera más justo. Es muy desigual. Se reparte la riqueza de una manera muy desigual, demasiado, pero mucho. Es terrible la diferencia que hay de ingresos entre los sectores más altos, no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, o sea, entre los sectores que ganan más y que concentran la riqueza con la gente que no tiene para comer. Es terrible. Y eso, esa brecha se va abriendo cada vez más. Cada vez los que tienen más, y los que tienen menos. Eso es terrible. Y para eso, por supuesto, yo sigo pensando que eso es una porquería. Llegué hasta ahí. Bueno, un poco respondiste la siguiente pregunta, que era si pensabas si íbamos hacia ese mundo más justo o cada vez nos alejábamos un poquito más. Y en este momento no, parece que nos alejamos un poquito más. No lo veo así. Yo lo veo distinto. No me parece que antes estuviéramos más cerca, ahora estamos más lejos, o que ahora estamos más cerca y antes estuviéramos más lejos. Yo creo que los distintos, cuando vos lo ves a niveles históricos, los hombres han peleado permanentemente por un concepto de igualdad. Desde la época de Espartaco y los esclavos, ya de donde ven, hasta donde me voy, por todo lo que vino después. Lo que pasa es que generalmente eso fue, se partieron de lugares distintos. Y todas las personas que en su momento los tipos que hicieron la Revolución Francesa, los que hicieron la Revolución Rusa, la Larga Marcha China, no sé, o los cubanos de Fidel Castro y Guevara, no sé, ¿cómo me digas? De tipos que quisieron un mundo mejor y después, bueno, llegaron hasta por ahí nomás, es porque realmente no lo pudieron hacer. O sea, hay un poder bastante grande del otro lado al cual vos tenés que doblar la mano. No es tan sencillo. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, de que cuando vos te pones a mirar con seriedad, o sea, y tratando de verlo lo más limpio posible, cómo son los procesos históricos. Los procesos históricos tienen como una vida interna. O sea, el régimen, así como en algún momento, el régimen esclavista, ¿no? Los esclavos, cuando había esclavos. O sea, se cae por su propio peso, más allá de la rebelión de los esclavos. Y se cae por su propio peso porque la productividad del régimen esclavista era menor a la productividad que después se alcanza con otros sistemas. De última instancia, lo que explica, digamos, o sea, cualquier otra cosa es eso, es la productividad. Eso nos guste más o nos guste menos. No es muy bonito lo que te estoy diciendo, pero realmente me parece que es así. Uno de los grandes secretos que ha tenido el capitalismo para mantenerse en el poder, no es tanto tampoco, porque ellos van construyendo el poder a lo largo de los años, 300, 400 años, no es demasiado, ha sido casualmente la cuestión de que ellos han podido seguir manteniendo el desarrollo de la fuerza productiva. Esto no es una cuestión menor. Y fíjate de que cosas que venían mucho mejor, o por lo menos a uno le parecía, como eran los experimentos socialistas de Rusia, de China, incluso de la misma Cuba, terminan cayendo no tanto porque son invadidos y atacados desde afuera y los quieren destruir, cosa que también, por supuesto, lo quisieron hacer, sino más por sus contradicciones internas. O sea, la caída del muro de Berlín no la hacen las tropas norteamericanas, la hacen los ciudadanos alemanes. Ojo con esto. Y la disolución de la Unión Soviética era porque la burocracia soviética tenía que buscar una salida porque se les estallaba las cosas de las manos. Y si los chinos, el Partido Comunista Chino consigue quedarse, es después de Tiananmen, porque hacen una represión feroz y la ganan. Funciona de esa manera media terrible. Entonces te diría de que en realidad me parece que uno tiene que tratar de hacer todos los días lo que tiene a mano, o sea, como para que esto vaya para un lado. Yo creo que hay unos avances que se han producido que no los podemos dejar de lado. Por ejemplo, te digo uno solo, lo de las mujeres. Lo de las mujeres es maravilloso. Han hecho un quilombo, les han metido un quilombo, pero para el lado menos pensado. O sea, la concepción o la visión que los tipos en este momento tenemos de las mujeres ha cambiado para mejor en relación a lo que era la generación mía. Esto no es ninguna joda. Y eso es lo que siguieron las pibas haciendo los quilombos que hicieron. Entonces, eso es buenísimo. O sea, que quiere decir que todavía hay cosas que por ahí no son las centrales. Y por favor que no se me enoje ninguna, la compañera Valentina, que no se me enoje. Pero digo, tal vez no es la cosa central, pero es una cosa absolutamente importante, y la consiguieron por la lucha, que dicho sea de paso, no está mal recordarlo, es la única manera en la cual conseguís algo. Un poco más o un poco menos, pero viene por ese lado. Entonces eso me parece que es una actitud que uno la tiene que seguir manteniendo. Es lo que a mí me parece, ¿no? Uh-huh. Escuchamos al profe Alejandro Correa en este La Retaguardia por la Retaguardia, historizando en este momento, como suele hacer también con sus bellos programas, llevándonos por diferentes lugares y momentos de la historia. Así que vamos con la última pregunta de este primer bloquecito, y después tenemos unas preguntitas más que son el ping pong, que son las preguntas más cortitas, rápidas y al pie. Dale. La última de este bloque es, ¿qué es para vos la retaguardia? Para mí la retaguardia lo que fundamentalmente es en este momento, primero, ¿qué ha sido? En el momento que yo entro, en ese momento yo creo que había que hacer buscar un lugar donde resistir la embestida amarilla. Entonces el lugar que encontré es este, por lo menos en el que me dejaron entrar. Entonces eso es, y eso parece que tiene que seguir siendo, porque está bien, ahora la embestida no es amarilla, pero estamos un poco mejor, pero para un poco, las cosas no han terminado. Y el hecho de que se constituya un lugar en el cual nos podamos juntar gente de distintas generaciones, como ustedes y yo, o incluso gente que viene de orígenes políticos diferentes. A mí una de las cosas que siempre me ha gustado de la retaguardia y los encuentros que ustedes nombraban al principio, es este que, bueno, yo que conozco muchas personas que están ahí, con muchas de esas personas yo he tenido diferencias horripilantes en su momento. Y ahora estamos todos, digamos, ¿no? Codo con codo, como llamé alguna vez. O sea, ha servido cerrarlo, al ser un espacio abierto. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene la retaguardia es casualmente que es un espacio abierto. Entonces, qué sé yo, nadie te va a decir nada a vos porque no sé qué, a no ser que vos seas, en contra de todo, pero las diferencias que pudiera llegar a haber desde muchos puntos de vista, entre todos los que formamos parte de este colectivo, como se dice, bueno, empezar a aceptarnos, primero a comprendernos, y segundo a aceptarnos. Esto es una cosa muy importante. Esto es una cosa que a lo mejor para ustedes es más o menos natural, y me parece muy bien que sea natural, pero te puedo asegurar que para un tipo de mi edad eso no fue muy natural. Sí. Vos te agarrabas a los sillazos con un tipo, con otro, que pensaba más o menos lo mismo que pensabas vos, te digo en los 70, ¿está bien? No era muy muy bonita la relación. No sé incluso cómo es la relación en este momento afuera de acá, pero lo que es acá yo la veo muy tranquila, la veo muy respetuosa y la verdad que me encanta, y me parece que ese es el gran rol que tiene esto como medio de comunicación, ¿no? Y me parece que hay que mantenerlo, y por eso también estoy acá, porque intento poner con lo que yo sé hacer, o por lo menos con lo que puedo hacer ahora, tratar de, bueno, pongo ni siquiera un ladrillito, un granito de arena, bueno, punto. Esa es la idea que yo tengo. Un hermoso grano de arena y que suma mucho, uno de los programas distendidos, ¿no? Porque también en la retaguardia solemos tener muchas noticias muy duras, y estos programas como sí, el tuyo, claro, son un mimo también. Así que, profe, te agradezco. Luego de este tramo vamos con el ping pong, preguntas rapiditas, sí, con respuestas cortas, concisas, al pie. Sí. ¿Te parece? ¿Te animás? Sí, sí, claro. Dale. Primer pregunta, ¿comida favorita y una que no te guste? Me gustan las empanadas. Me encantan las empanadas. Es una cosa, pizza y empanadas, es una cosa que me gusta. Y cosas que no me gustan, por ahí los porotos y los garbanzos, pero en realidad como de todo. Profe, ¿un sueño por cumplir y uno que ya hayas cumplido? Un sueño por cumplir, me parece que no lo voy a poder cumplir, que el mundo sea mejor, que sea más justo, ese es un sueño por cumplir. Por otro lado, no lo veo muy fácil de que se cumpla, al menos en el tiempo que me falta a mí. Y un sueño cumplido, bueno, haber podido pasar más o menos decentemente todos estos los años que he vivido sin tener que andar avergonzándome de ninguna de las cosas que hice, incluso las equivocadas, que hice muchas. Pero sí, bueno. Bien, una virtud y un defecto que tengas. Una virtud, supongo. Y un defecto. Una virtud, digo lo que me parece, y no ando especulando si a vos te gusta o no. Eso también puede ser un defecto. O sea que depende cómo lo quieras ver. Y el defecto casualmente es el mismo, que es cuando eso no lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Por especulación. Porque así como te digo lo que me parezca, en algunos casos, en algunos momentos, yo también especulo. Entonces no digo lo que me parece. Entonces eso es horrible. Son una de las cosas horribles que yo hago. Bueno, acá la confieso. Profe, si viajaras en el tiempo, ¿a dónde irías y cambiarías algo? La pregunta es si yo cambiaría o tengo que decir que sí o que si no cambiaría nada. ¿Le podés no, a mí me gustaría donde, viajar... ¿Un lugar y un tiempo a donde viajarías? Y me gustaría... Si cambiar algo de ese lugar. No sé si me gustaría cambiar algo del pasado. No estoy muy convencido de eso. Esa es la teoría de Bradbury, el ruido del trueno, ¿no? Es un cuento muy hermoso que tiene él, de un viaje al pasado. Bueno, no les quiero contar el cuento. Pero sí me gustaría haber estado en algunos lugares importantes, como en octubre del 17. Me gustaría haber estado en la Revolución Francesa. No sé si hubiera querido cambiar algo, no sé si hubiera podido para empezar. Pero hay momentos en la historia que han sido importantes. La llegada de Colón a América, ahí tenés otro. No, hay muchos sitios a los cuales me gustaría ir en la máquina del tiempo siguiendo a Orwell, a Wells. Profe, si fueras un acorde, ¿qué acorde serías? Un acorde mayor. La tríada mayor. Bien, ¿una película que recomiendes? Bueno, las películas que yo gusto son generalmente, están fuera de circulación. A mí un director que es de los años 70, inglés, que se llama Lindsay Anderson, que tiene tres películas que son una mejor que la otra. Una es If, que significa sí. Otra es A Lucky Man, o sea, un hombre de suerte. Y esa es una de las películas que si yo tuviese que elegir para verlo de vuelta o para llevármela, elegiría esa. Un hombre de suerte. La tercera es Hospital Bretaña. Pero de las tres, en la que yo te estoy diciendo, es la que a mí más me gustó. Bien, bien. Un miedo, y si tenés una fobia. Un miedo. No sé si tengo algún miedo. Lo debo tener. Y tal vez no lo quiera reconocer. Miedos todos tenemos. Pero si me lo preguntas así, no se me ocurre ninguno que decir que algo estoy tapando. Pero lo que pasa es que tampoco me doy cuenta. Si me diera cuenta, te lo digo. Seguimos como entonces. Como te dije el otro. ¿Cómo? Sí, sí. Seguimos entonces con la siguiente. Si pudieras tocar una canción, dale, con algún músico, vivo, muerto, el que sea, ¿con qué músico te gustaría y qué canción elegirías? Ah, me gustaría tocar con los Beatles. Cualquiera del repertorio de ellos. Que me dejen tocar el bajo, me dejen tocar la guitarra, me dejen hacer algo. La batería, sí, claro, es fácil. No tan fácil, No tan fácil. Mirá que el Ringo tiene mala prensa, pero vos sabés que Ringo era un tipo muy original. Es verdad. Si vos te pones a ver las cosas que hace, no era un super técnico, ni mucho menos, hubo tipos que, no estoy hablando de eso, pero un tipo, los Beatles en general eran muy creativos. Los bajos de McCartney, por ejemplo, que vos decís, bueno, no son los bajos de un bajista, pero son muy originales. Los tipos tenían mucha idea, sin ceñirse a ningún plan anterior. Eso es lo fundamental, que yo creo que eso es lo fundamental de ellos, ¿no? Buenísimo, bárbaro. Bueno, si nos puedes contar quién es la persona que más admirás, o bueno, una de las personas que más admires. Personas que yo admire. Bueno, me hubiera gustado conocerlo a Lenin. Me hubiera gustado conocerlo a Lenin, para ver si es verdad que la admiración que yo le tengo es verdad, está bien justificada. Bien, me gusta esa respuesta, te dirías a los 17. Si tuvieras que esta es una pregunta rara, profe, a ver qué pasa. Si tuvieras que convertir en calabaza a una persona que esté viva hoy, ¿a quién convertirías? Y supongo que a Patricia Burge, ¿no? estaría bueno. Sí, claro, así no jode más y por lo menos es útil, en un purete se puede comer. Le das de comer a alguien, que sea. Claro, sí, loco, tenés razón, sí. Bien, bien, bien. Profe, bueno con esto cerramos la entrevista del día de hoy. Estamos muy contentos de haberte tenido acá. Pedro te va a hacer la última preguntita, que es casi una presentación, profe. Eso mismo, en realidad era para que no te olvides que levantaba la mano nomás. Pero bueno, qué lindo tenerte, una persona que saca muchas sonrisas cuando uno se lo encuentra. Contanos, ¿qué haces vos en La Retaguardia? Si podés contarnos tus programas, ¿de qué son? Invitar a la audiencia a escucharlos también. Los programas en general son dos programas que intentan ser diferentes, aunque tienen muchas cosas en común. Es pasar música, que yo considero que es merecedora de pasar, y que por ahí no es tan conocida, pero tampoco le tengo problema en que sea conocida. A veces paso cosas que conoce todo el mundo, y las paso igual, o sea que no me guío por eso. Ese criterio, como cualquier otro criterio, cuando entras en el terreno del arte, siempre es subjetivo. O sea que podés estar de acuerdo o no. En la música hay muchas cosas. Ese es un criterio general que yo utilizo para los dos programas. Tanto estemos hablando de jazz, como estemos hablando de rock y aledaño, porque generalmente, que lo único que hay es el jazz y el rock. No, qué sé yo. Yo he descubierto unas personas que hacen folclore o que hacen tango que son maravillosas. Y cómo no lo voy a pasar. Claro que las paso. O por ejemplo, qué sé yo, un programa que estaba casualmente, hoy en la tarde lo estaba empezando a armar, de una mina que se llama Zona Yogubarda. Zona Yogubarda. Bueno, es una chica que es de un país que se llama Ghana, que queda en África. Hace una música que te parte la cabeza lo que hace. Es distinto. Tiene todo un instrumento que se llama el cora, que es un instrumento de otro tipo, bueno, africano. Bueno, pero es muy lindo lo que hace. Entonces, de pronto entras a descubrir eso, me obliga a buscar y me encuentro de pronto con tesoritos como este. Va a salir, no sé, en el transcurso del año en algún momento va a salir. Pero porque recién estoy llegando a averiguar la historia de esta chica, bueno, porque es una chica joven, pero trabaja. Así que eso me parece que es una cosa que ayuda, aporta, te da otra. Yo paso de pronto cosas de que, como esta chica, pero no sería el primer caso. Y después un montón de expresiones musicales que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, me estaba acordando, ustedes saben que cuando se da el golpe en Brasil, en el año 64, a Caetano Veloso y Gilberto Gil se tienen que ir, y Chico Buarque también. Pero ellos dos se van a Londres, se instalan en Londres, y graban un disco en Londres, que con algunas canciones cantadas en inglés y otras en portugués. Realmente en ese momento, según lo que dicen las mentas, o sea, Caetano se deprime un poco, y se nota en el disco. Por ejemplo, la parte de Gilberto Gil, a mí siempre me gustaba mucho más Caetano Veloso que Gilberto Gil, pero sin embargo en ese disco es al revés la cosa. Bueno, ese disco yo lo he pasado ya alguna vez, más de una vez incluso, pero yo a veces repito algunas cosas, no tanto desde el punto de vista de la repetición de lo mismo, sino puesto de otra manera, con otro para pasarlo de vuelta, no para repetir un programa, sino para pasarlo de vuelta. Así que eso es una cosa que es interesante. Y después, reflexiones, o anécdotas, o cuentos, o cosas de la historia. Yo soy un lector de todo lo que anda por ahí. Así que eso, cuando puedo, leo. Bueno, ahí pudieron escuchar un poco al profe Correa, entonces, conversar con nosotros. Estamos súper contentos. Pueden escucharlo en La Retaguardia, sus dos programas, Rock y Arrabal, y Jazz en la Lectora de Vinilo. Programas en general medio tarde a la noche, no sé los días y horarios. Si querés decirlos bien cortito, así ya cerramos esta hermosísima entrevista. Sí, mirá, con la repetición, te digo la repetición. Sino día y horario que salen. Sí, por eso, pero hay, como sale, como hay también la repetición, en realidad, y la repetición de la semana pasada, en realidad es prácticamente martes y jueves a las 10 de la noche, ya hacen la lectura de vinilo, y el miércoles a las 10, y el viernes, es decir, hoy, a las 11, Rock y Arrabal. Los programas nuevos, por decirlo de alguna manera, salen jueves y viernes, y los del martes y miércoles son las repeticiones de la semana anterior. Bueno, un saludo enorme entonces, profe, y nos vamos con una musiquita para despedirnos. Bueno, les agradezco mucho que me hayan convocado y espero que, bueno, que les haya podido colaborar yo de alguna manera hablando, diciendo cosas por acá. Totalmente. Saludos, profe. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, chicos. Gracias, ¿eh? A cualquier momento. A vos. Y vamos a escuchar una canción del profe Correa. Sentado al costado del camino, mirando a los que vienen o los que van, dibujo algunos rostros en un cuaderno, tratando de entenderles el andar, y busco entre tantos una mirada, pero nunca la puedo encontrar. Sentado en un costado, detrás de una mirada, el tiempo se ha ido yendo sin preguntar. Y aquí estoy mirando el sol, yendo y viniendo día tras día detrás de vos, y no sé bien entonces ya en el segundo bloque de A mí no me importa, y ya tenemos así, al toque, rapidísimo, una nueva comunicación, una nueva entrevista. Estamos conectados con Eva Cabrera, ella es presidenta de ARGRA y fotoperiodista, trabaja para Telam. Hola Eva, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿cómo va? ¿Cómo va, Eva? Hola. Pedro Tato te saluda. Estamos con Julián también y Valentina en A mí no me importa. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Bien, bien. Hola. Acá andamos. Bueno. Hay un poco de delay, perdón. Pero no, me pensé que se había cortado. Decime. No hay problema. Es ese, el delay de entre el Meet y el teléfono nomás. Bueno, queríamos hablar con Eva porque hace muy poquito ella fue electa presidenta de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos Argentinos, que tiene más de 80 años y es la primera mujer en presidir la asociación. ¿Podrías contarnos, para empezar, para quien no conoce, cuál es el trabajo que hace ARGRA? Bueno, la Asociación de Reporteros y Reporteras Gráficos y Gráficas de la República Argentina es una asociación profesional que nuclea a los fotoperiodistas que trabajan en medios de toda la Argentina. Bueno, y queríamos ir directamente entonces con tu rol ahí, como presidenta. ¿Qué rol, qué desafío implica ser la primera mujer electa presidenta de la asociación? Bueno, yo en este momento soy vicepresidenta desde hace casi 4 años. Implica, bueno, que hemos trabajado mucho, que esto es que yo llegue a ser la presidenta es parte de una construcción colectiva. Una construcción colectiva que nos venimos dando desde hace años en Argra y que creo que fue fundamental en el 2019 crear la Comisión de Géneros, donde empezamos a intercambiar y a conocernos con las compañeras y compañeros de distintas provincias dentro de nuestra asociación, en que están más o menos entre 700 y piquito, 800 socios, las mujeres y las identidades LGTBNB+, somos una minoría, no somos más que el reflejo de la sociedad en que vivimos, y somos el reflejo de lo que sucede en las distintas redacciones de los medios y de las agencias del país, ¿no? A mí me da profundo orgullo, esto tiene que ver con esta construcción, con todo lo que fuimos generando, con las capacitaciones, hace un rato me acordaba de, a partir de esta comisión, bueno, decidimos ir a venir acá, yo vivo en La Plata, al encuentro plurinacional en 2019, y nos habíamos planteado hacer un trabajo colectivo, fotográfico, bueno, algunas venían a participar y otras teníamos que laburar, y antes de participar en la Asamblea Nacional de Trabajadoras de Prensa, teníamos una bandera y lo que hicimos fue intervenirla, porque la bandera dice Asociación de Reporteros Gráficos, y reemplazamos esas O por X, ¿no? Fue empezar a nombrarnos dentro de la asociación, donde fuimos socios durante mucho tiempo y donde nuestros chalecos, fuimos fotógrafos también. Y eso ha ido cambiando a partir de esta intervención y de la decisión de que nuestros carnés de socias dijeran socia, y que nuestros chalecos desde hace 2 años atrás digan fotógrafa. Parece una tontería, pero para nosotros fue mucho laburo y fue empezar a hablar de nosotras y nombrarnos, ¿no? Y Eva, en lo personal, ¿por qué elegiste dedicarte al fotoperiodismo y no a otro tipo de trabajo que se vincule con la fotografía? Yo llegué al fotoperiodismo casi por casualidad. Yo hago fotos de los 14 años con una cámara muy rudimentaria. Yo hace casi 28 años que soy fotoperiodista. Mi profesión de base, yo soy maestra de música y hacía fotos como hobby, no sé, de vacaciones, de la playa, de mi entorno, de mi hija, de mis sobrinos, de mi familia, de algunas cosas en la playa, como corriéndome de lo familiar y de los amaneceres o de esas fotos clásicas de la playa. Empecé medio una búsqueda. Y a instancia de una amiga, de Mercedes, que es diseñadora en comunicación visual, la Meche Ayuela, que me dijo, ay, qué linda con las fotos que vos hacés, van a abrir un diario, ¿por qué no te presentás? Ella trabajaba dentro de esa estructura, que era una radio, y que esa empresa iba a abrir un diario. Y me presenté de cara rota con las fotos que tenía, con unas copias muy chiquititas, que hacíamos medio contacto, pero no tenía un mango. Y bueno, quedé, y ahí me encuentro con otra amiga de la escuela secundaria, que también iba por el mismo laburo, y nos dieron el laburo a las dos, para una revista de sociales, sacan un diario local, que es el diario Hoy, y ahí empezamos a hacer esa revista, y de a poco nos fuimos incorporando a los distintos suplementos, y después fuimos incorporadas al cuerpo del diario, y ahí aprendimos a ser fotoperiodistas haciéndolo. Yo no tengo estudios académicos, sí tengo talleres, tengo seminarios, tengo en la escuela municipal, yo antes de empezar a ser fotoperiodista hice cine. Fue aprender haciéndolo, ¿no? Trabajé 14 años ahí, después En 2008 pasé al diario Diagonales, donde arranqué como fotoperiodista, terminé siendo editora de la sección de fotografía. Y, bueno, después de eso me quedé sin laburo, empecé a hacer cosas institucionales, y a partir de agosto de 2017 empecé a ser corresponsal de Telam, desde la agencia de La Plata hasta el día de hoy. Eva, quería preguntarte, ¿crees que cambió el oficio de fotoperiodismo hoy que todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo, de alguna manera, con los celulares? Cambió en cuanto a nuestra relación, a la relación laboral, y lo digo por la nuestra masa societaria, ¿no? Antes vos trabajabas en un medio, podías colaborar con algún otro, o eras colaborador permanente, y ahora la mayor parte de los compañeros son freelance. Sí hay profusión de imágenes por todos lados, ¿no? Porque yo voy a cubrir cualquier nota, y además de mis compañeros y compañeras reporteras, hay mucha gente haciendo fotos. Me parece que lo que nos diferencia es tal vez la búsqueda que tenemos, la preparación que tenemos, no solamente en lo que es nuestra tarea y esa búsqueda, la mirada, sino en la lectura de libros, en la pintura, en el cine que vemos, en las capacitaciones que realizamos, cómo nos vamos perfeccionando, o a los talleres donde vamos a seguimiento de obra, cuando profundizamos en algún tema en particular, esas historias gráficas que hacemos. Digo, me parece que, sí, también lo que me parece que han aparecido nuevas miradas. El hecho de por ahí ha variado esta mirada clásica del fotoperiodista que tenían los grandes medios o por ahí los medios locales, y sí, en esta última cantidad o estos compañeros que entraron últimos desde hace unos años atrás son freelance. Entonces esas condiciones, digo, me parece que también hacen que se labure de otra manera. Uh-huh. Digo, hay multiplicidad, Eva, de miradas, y eso es lo más interesante. Uh-huh. Y te quiero preguntar si pensás que para las mujeres es más difícil de alguna manera hacer fotoperiodismo, hay menos espacio, los medios tienen una mirada más machista, o eso va cambiando y se va reconfigurando en estos tiempos. ¿Cómo lo ves? Yo, mirá, nosotros dentro de como te habla, de la cantidad de socios y socias que somos en todo el país, las mujeres y las identidades LGTBINB+, somos una minoría. Somos de alrededor de 800 socios, somos entre el 12 y el 13%. Si vos te fijás o ustedes caminaron en alguna redacción, se dan cuenta que la composición es mayoritariamente de varones. La desigualdad que es cultural, y no estamos exentos de eso. Hay muchas mujeres, y sobre todo, falta, por eso pedimos la paridad en los medios, ¿no? Hay pocas mujeres, ahora ha habido un avance en estos últimos tiempos, y tiene que ver con la lucha colectiva de las mujeres. Ha habido un avance en estos tiempos, que somos un poco más de mujeres, y hay muchas más mujeres en lugares de decisión. Pero tiene que ver con la lucha, ¿no? Con la lucha que es colectiva. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Hicimos una entrevista breve, cortita y al pie. Pero bueno, muchísimas gracias por haber pasado. Les agradezco muchísimo que se haya sido cortita, porque la verdad, y esto, les cuento esto último, yo nunca pensé que esto iba a repercutir de la manera en que repercutió, sinceramente se los digo. Yo, la primera nota que hacen es en Telam, que la hace mi compañera Silvina Molina, y a partir de ahí fue un aluvión, primero de la gente que me conoce y que evidentemente me quiere, una avalancha así de amor, afecto, y después la cantidad de medios que me empezaron a llamar, y la verdad estaba sin parar de sonar el teléfono. Gracias por hacerla cortita, por hacerla amable, así que muy agradecida. No, al contrario, a vos te agradecemos que en el medio de todo esto nos hayas dado un ratito de tu tiempo, así que así nos despedimos. Ella fue... ¿Sí? Bueno, encima de esto. Eso mismo, en el medio trabajando en Telam.

no solo en Argra, en todos los espacios que se pueden tomar estas estas riendas de las mujeres también al frente. Así que bueno, bien, ¿no? ¿Cómo la están pasando ustedes, chiquis, con esta musicalización? Además que metimos música para cocinar. ¿Por qué música para cocinar? Porque, a ver, estamos en otoño. ¿Qué tan otoño que el día de hoy es mega otoño? Y qué lindo cocinar en otoño, ¿no? Como la cocina calentita, aprovechar y tenerla toda, ocupar las hornallas y que estén prendidas y que haga mucho calorcito. Creo que viene por ahí. Igual no la elegí yo esta vez, ¿eh? Y la persona que la eligió no está acá tampoco para defender ni para justificar. Así que yo le doy esa interpretación, no sé ustedes. El otoño que en Afganistán es tremendo encima, es tremendo. Ya son las 8:30 acá. Y bueno, va, en Afganistán no sé si estamos en otoño. Yo no hablo afgano, entonces me pierdo. No sé los días de la semana, nada. Pero bueno, igual cocinamos escuchando Woz. Vos vas a cualquier restaurante y en la cocina suena Woz al palo. Qué lindo. ¿Quién eligió Woz? ¿Cómo gusta Woz, no? Yo Medio Oriente. Todos escuchan Woz en Medio Oriente. Me encanta, todos, qué lindo. Escuchamos un solo tema hasta ahora de los que elegimos. Podemos ir con otro más, ¿no? Antes de meternos en la próxima nota. Dale. Se mudó en febrero, pero sigue en marzo. Hasta acá me dejó en enero. Y ahora ya no tengo lugar, y ahora voy sin miedo a desenterrar el mal. Como cuando vuelvo, como cuando estás acá. Voy al cine con mi clon, de pochoclo yo en el bowl. Filmo tu alma con mi dron, soy lotita.com. Cambio tu arma con mi dron, research. Mala rating tu móvil, en privado haciéndote un calling. No me quiero quemar todo el roaming. Una cadena de oro en el dedo chiquito. Te analizo y no quiero darte la Les Paul. Demasiado lento tu Baden Bowl. Me tiñeron de ámbar en el balcón, research. Se mudó en febrero, pero sigue en marzo. Hasta acá me dejó en enero. Y ahora ya no tengo lugar, pero voy sin miedo a desenterrar el mal. Como cuando vuelvo, como cuando estás acá. Se mudó en febrero, pero sigue en marzo. Hasta acá me dejó en enero. Y ahora ya no tengo lugar, pero voy sin miedo a desenterrar el mal. Como cuando vuelvo, como cuando estás acá. Una sola como luz, abuma fufu, Wutan Club. Solo siento tu perfume. Una cadena de oro en el dedo chiquito. Déjame hablarte del mito. Quiero charlarte de rito. Bu, bu, bu, bu, sabuma, fu, fu. Yendo al cine con un dron, viendo mi alma en el balcón. Demasiado lento tu badenpou. Bailando este dembow. Este dembow. Se mudó en febrero, pero sigue en marzo. Hasta acá me dejó en enero. Y ahora ya no tengo lugar, pero voy sin miedo a desenterrar el mal. Como cuando vuelvo, como cuando estás acá. Se mudó en febrero, pero sigue en marzo. Hasta acá me dejó en enero. Y ahora ya no tengo lugar, pero voy sin miedo a desenterrar el mal. Como cuando vuelvo, como cuando estás acá.

tener que vivir lo mismo, porque a pesar de que el año pasado perdimos casi 1 millón de hectáreas, no hubo una respuesta de parte del arco político, no hubo la sanción de una ley de humedales, se empezó a tratar, se presentaron un montón de proyectos, pero en este momento esta ley está cajoneada y es una ley muy importante que queremos que salga. Realmente la necesitamos, hoy la ciudad de Rosario está de vuelta inundada de humo, incluso leía hace un rato a periodistas diciendo que ya había llegado a la ciudad de Buenos Aires, la situación se agrava todo el tiempo y bueno, necesitamos de una respuesta. Así que la ley de humedales es algo con lo que vamos a seguir trabajando hasta lograrla. Efectivamente, efectivamente, y además es una situación tremenda porque en los medios tradicionales de comunicación, solamente cuando el fuego está arrasando todo, se dignan al menos a mencionarlo. La verdad que es una situación gravísima. Sí, Jackie, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad estamos con muy poco tiempo, pero bueno, siempre serás bien recibida en este programa y buenísimo que hayas podido comunicarte con nosotros hoy para festejar esta victoria. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio y porque nos dejan hablar de estos temas que, como bien mencionabas, en otros medios no salen. Así que muchas gracias, un gusto verlos de vuelta y esperemos que nos veamos pronto. Fuerte abrazo. Adiós. Ella fue Jacqueline Hermini, integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, y festejamos juntos la victoria de la Ley de Educación Ambiental y ahora a seguir presionando para que efectivamente se cumpla y a largo plazo sea útil como corresponde. Yo ya tomé este programa, ya... ¿Qué hago ahora? No mira, consigo. Pedro, ayúdame con algo. ¿Te estás haciendo la víctima o qué? ¿O lo decís como, miren, no sé, explica tu rol acá? ¿Qué es lo que estás haciendo? Va a ser la víctima. Yo vengo y robo aire, papi. Bueno, y si sos tan valiente de robar aire, decís vos con qué seguimos. ¿Qué nos preguntás a nosotros como bueno, si nos diese el espacio encima? Como si fuera el... ¿Sabés qué? Voy a agarrar y le voy a decir al operador técnico Ignacio Álvarez González, poneme una canción. Nachito, mutealo. Pero hacele caso, poné una canción. We'll be right back. you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Qué temazo para estar cerca del cierre de este programa, la verdad, impresionante. Tenemos acá a la compañera Agustina Sandoval Lerner, que también llegó a este programa tarde. Bueno, perdón, amigues, pero la salud ocular llamaba, así que bueno, me perdí el programa, pero seguro que les fue re bien, porque son recapes. Te tenemos acá y eso es lo importante, amiga. Y nos fue bien, bastante bien, pienso. Y nos fue bien. Por supuesto que sí. Chiques, ¿se acuerdan del querido Matías Fernández Bursaco? Sí. También conocido como Trotti. Bueno, este rapero con el que hablamos aquella vez, rapero, periodista, escritor, que tiene una enfermedad muy extraña que se llama fibromatosis hialina juvenil, que le va deformando el cuerpo, le hace crecer piel de más, está en una silla de ruedas, tiene la movilidad limitada, pero en esa extensa entrevista, que sin duda pueden buscar quienes estén interesados en el Radio CUT de La Retaguardia, en el programa A Mí No Me Importa, nos contó un montón de su historia, nos contó cómo llegó a la música y sobre todo cómo se las arregla para seguir escribiendo, seguir componiendo, para a través de la palabra seguir transmitiendo todo lo que ve. Y nos contó que estaba por sacar un libro. Así que vamos a escuchar qué dice Mati Fernández Trotti. Abrazo gigantesco a Mí No Me Importa. Habla Mati Fernández, autor reciente de Formas Propias, Diario de un Cuerpo en Guerra, libro que acaba de publicar la editorial Tusquets y Planeta, y ya está en todas las librerías del país. Formas Propias, entonces, el libro de Mati Fernández. Le mandamos un muy fuerte abrazo. Impresionante esa nota, realmente un capo, Mati. Quiero ese libro, loco, quiero ese libro. La verdad que sí, bueno, se pueden buscar los escritos de Mati, porque es un cronista impresionante, escribe muy lindo, así que sin dudas es recomendable, y bueno, esperemos adquirir pronto el libro. Chiques, estamos re cerca del cierre de este programa. Mal, súper cerca. Se pasó medio volando, ¿no? Con las incorporaciones así en escala. Hoy nada más y horario, creo. Y Nachito, por supuesto. Claro, para ustedes se pasó rápido porque llegaron a cualquier hora, chico. Perdón, justo a mí hoy no se me pasó volando, hoy no estuve en el helicóptero. Pero igual dejé el sonido acá listo para ponerlo en cualquier momento. A ver, ¿podemos poner un poquito del helicóptero? ¿Vieron? ¿Nos despedimos? ¿Hasta el viernes que viene? Dale, dale, dale. Les dejamos con Hora Libre, entonces. Que Dios los bendiga a todos, ¿eh? A todos. Felices Pascuas. Felices. La casa está en orden, guaches. Los colores como en un pelotero. Abre los ojos y tire del gotero. Mi cabeza como en un lavadero. Bueno, ahora canto por si muero. Los colores como en un lavadero. Abre los ojos y tire del gotero. Mi cabeza como en un pelotero. Bueno, ahora canto por si muero. llaman la quina, viajando a China. Con la cara en ruina, la lengua que me patina. Ey, tengo que salir de esta avenida. Ey, no quiero más resaca con bocina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que lo movemos? Compramos todo raro, pero igual los entendemos. Nunca sabemos bien qué es lo que queremos, pero vamos a buscar los negros, no retrocedemos. Creo que tuve un déjà vu. O siempre dicen lo mismo los tontos de tu crew. Siento que en la espalda me clavaron la cruz. O que Dios se está pinchando mi muñeco vudú. ¿Quieren ver a dónde voy? Me buscan como un cowboy. Me persigue tu convoy. Me preguntan dónde estoy. Reventamos el juego. Los colores como en un pelotero. Abre los ojos y tire del gotero. Mi cabeza como en un lavadero.